hacer una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos esta espectacular osamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Sí, es para los que creyeron que ya nos habíamos ido, que habíamos desaparecido, extinguido, o nos habíamos ido al demonio Crab Apple. No es así, seguimos aquí. De Resistencia Radio, el Mamut con Jordán, del otro lado de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, yo? Hola, Borrego, buenas noches, bienvenidos al Mamut. Número 70, Borrego. Número 70. Para sorpresa de todos los escépticos. De propios extraños. De todos los que dijeron que no fue nadie en realidad, no creo que haya dicho alguien nada. Pero aquí seguimos, Borrego, sí, nos tomamos un descanso. No fue voluntario, nunca nuestros descansos son voluntarios, como que nos atropella la vida de pronto, ¿no? Todo, güey. Y pues sí, tenemos que parar un momento, pero ya regresamos. Eso es lo importante, no claudicar. Regresamos para el primer programa de diciembre, güey. El último mes del año, güey, 2020. Ah, no. Del año 2 de la pandemia. Yo sé que es extraño, Raúl, tu Borrego, pero ya es 2021 y en un mes se empieza el 2022. Y seguimos en pandemia. Damn. Y pues sí, como lo hemos dicho antes, pues esto se ha vuelto un poquito una bitácora de viaje respecto a esto. Y pues nos sirve a nosotros de terapia, francamente. Y pues si ustedes se acercan, pues les ponemos unas rolitas, ¿no? Sí, todos ganamos. Sí, güey, se está acabando el año 2.0 de la pandemia, 2.12, güey, para que va a entrar la versión 3.1, güey, en enero, ¿no? Ya no sé ni cuál, güey, pero sí, pues yo espero que un día digamos, y así como vino, se fue, ¿no? Veamos que sí. Oye, pues vamos con rolas, Jordi. ¿Qué nos trajiste, Jordi? Uy, les traje puras cosas que escucho diario. Pero que me ponen muy de buenas. Entonces, si quieren acompañarme en este viaje, Borrego ya me dijo que sí. Entonces, hoy se develó el cartel de otro festival para el año que entra, el 7 de mayo del 2022, el Pulso GNP Querétaro, Borrego. Va a estar bueno. Eso es nuevo. Ya tiene un par de años. No me acuerdo si siempre lo hacen en Querétaro, pero el nombre del festival ya es muy familiar. Entonces, entre otros, va a estar Cold War Kids, Hot Chip, ¿quién más que te pueda gustar? Kinky, pero The Deers. Y, sobre todas las cosas, Gorillaz, una vez más en la República Mexicana, ahora en Querétaro. Estos festivales en provincia yo creo que se ponen buenos. Sí se antoja. Pero bueno. Me encanta, güey, que no hay cosas en provincia. Eso quiere decir que ya, o sea, ese tipo de... Bueno, vamos a poner la rola y hablamos de eso. ¿Qué te parece? Me parece bien. Entonces, parece que escuchamos Aries, del último disco de los Gorillaz. Es un rolón, me encanta. Y ahorita regresamos, güey. Así es, güey. Regresamos con todo y gato. Tú sigues siendo Mamut, Resistencia Radio. Ahora volvemos. Pues esos fueron los grandiosos, maravillosos gorilas. E inigualables gorilas. Nunca igualados, siempre imitados. Nah, ni siquiera, ¿no? ¿Quién los ha tratado de imitar? No, no tengo idea, pero la verdad es que es un concepto muy chingón que me encanta. Y, güey, ese pinche Damon Albarn es un genio, güey. O sea, muchas de las canciones favoritas de la vida las hace este güey. Entonces, y se reinventa a diario. Ahorita acaba de sacar un disco nuevo de solista que es completamente diferente a lo que escuchas en Gorillaz. O sea, totalmente, diametralmente. Ahorita, en este momento me gusta más Gorillaz, pero sí, también la onda, todo lo de Blur y lo de lo de su proyecto solista, pues también está rifado, ¿no? Sí, güey, muy bueno. Oye, hablaba de estos festivales que están haciendo en el interior de la República. Güey, está chingón, güey. Que fuera ya de la capital, pues de la capirucha, güey, de los chilangos. Se estén dando este tipo de apertura, güey, hacia otro tipo de música. Creo que quería comentarles, güey, antes de que entrara la rola. Sí, creo que más que menospreciar a la provincia, se estaba menospreciando a las personas que viven en provincia, ¿no? Porque, o sea, no es que solamente en la Ciudad de México se escuche cierto tipo de música. Obviamente en todos lados permea y llega. Lo que pasa es que pues, sí se estaba menospreciando como esos mercados, ¿no? Ahorita ya se dieron cuenta de que hacer un festival fuera de la Ciudad de México pues probablemente es más barato y que de todos modos se va a llenar. Igual hasta se llena más, güey, porque mucha gente venía de, pues, no sé, güey, de Puebla, de Querétaro, de Aguascalientes cuando había festivales, güey. Y ahora como que acercárselos a la gente, pues está chingón, güey. Pues, también se están moviendo de Estados contiguos, güey, no sé, no sé quién esté cerca, güey, de Querétaro, güey. Pues nosotros estamos cerca, ¿no? O sea, me refiero a que... De Morelia. Dejar 3 horitas a Querétaro para ver a Gorillaz no se me hace tan... No, está chingón. Tan colgado, ¿no? O sea, poniendo de ejemplo lo que fue el Pal Norte, que ahí sí, pues, avión o unas 12 horitas de camino, pues, Querétaro está bastante accesible. También el Vaivén, me parece que es en Puebla, y hay otro que es en Jardines de Morelos. Jardines de México, en Morelos. No me acuerdo de ese cómo se llama, o si ese es el Vaivén, pero son, por ejemplo, lo del Vaidorá, que es en las Estacas. Incluso pues los que se hacían en el Estado de México, ¿no? Como el Ceremonia. Ah, el Notfest también. Era en el mismo lugar, en el. ¿Cómo se llama esto? La carpa hidráulica. No, el Centro Dinámico Pegaso. Ese mero, Centro Dinámico. Pues bueno, también ya se anunció que el Ceremonia, que justo la última edición había sido en el Centro Dinámico Pegaso, se iba a mudar para 2020 al Campo Marte, ahí en la Ciudad de México, junto al Auditorio Nacional. Pero pues por temas de pandemia se canceló. Y esta semana ya confirmaron que sí iba a haber Ceremonia 2022, nada más que no han dicho quién iba a venir. Bien, va a venir, perdón, porque iba a venir Tom York con los Chemical Brothers, esos eran los headliners. Solo es confirmar que sí viene. Pues más bien, ¿quién va a venir? No creo que sean los mismos, ojalá, ¿no? Porque yo compré un boleto para ese concierto y pues ahí lo tengo guardado, ahí sí no hubo ni reembolso, ni cancelación, ni nada, simplemente dijeron, pues aguanten hasta que vaya a suceder, ¿no? Entonces ahí tengo mi boleto esperando a ver quién confirma. ¿Quién confirma? Y en los otros que vienen, pero no vienen, pero sin permiso, a Mérida, ¿no? Guns N' Roses. ¿A Mérida? Sí, tenían planeado, o no sé si lo tengan o lo tenían. O sea, yo me acuerdo de esa noticia, que iban a venir a Mérida, a Guadalajara. Pero la noticia que estaba chida, que en Mérida después salió el gobierno a decir, güey, no tienen permiso, porque están en conciertos, güey, sin permiso. Pueden venir pero a turistear, no pueden venir a... Sí, exacto. A hacer un show, ¿no? Sí. Pues sí, la verdad es que, híjole, o sea, francamente voy a ser muy honesto, si veo una noticia de Guns N' Roses, lo más probable es que la pase por alto, bro. Sí, yo no sé, yo. Es más una onda nostálgica de si sí, pongo el Use Your Illusion si quieres, o el Spaghetti Incident, pero ya seguirle la pista ahorita, francamente no. Y nunca los he visto, digo, probablemente sí me guste. Pero ya la, como es de mis bandas favoritas de niño, güey, que nunca vi. Ya me digo, o sea, ya de adulto me di un chingo de veces, güey. Nomás no se me hace, y como que también al final del día no hago el gran esfuerzo. Eso te iba a decir. O sea, más allá de que no se te haga como que dices, pero, ¿no? Pero sí, ¿qué tal que viene Idols, borrego? Ah, no, ahí sí estoy. Primera fila. O no, yo. Sí, es primera fila. No sé si primera fila, no sé si eso sea lo más prudente por nuestra edad, borrego, y el tipo de público al que va a ir ese concierto. Pero, pues sí, vamos a estar ahí, ¿no? El 23 de marzo del 2022 se presenta Idols en el pabellón oeste, creo, del Palacio de los Rebotes, ahí donde tocó Rage Against the Machine. Si se hace en un pabellón, pues se va a poner rudo el asunto. Exactamente. Entonces, pues vete haciendo la idea de que tienes que hacer ejercicio, borrego, de que tienes que alimentar bien, porque en marzo te vas a ir a meter ahí con los chavos. Está bien, güey, está bien, para que digan, cuiden al ruco, que no se caigan del Islam. Dejen salir al señor, que ya se cansó. Sí, güey, no manches. Y sabes que ni siquiera están tan caros, eso es bueno, eso habla bien de los Idols, ¿no? Creo que todo habla bien, o sea, el venue, el venue, no me acuerdo cuando empecé a usar esa palabra, probablemente en esta década, güey. Antes decía, pues, el lugar, ¿no? Lugar. De pronto ya no era lugar, era el venue. Pero bueno, el lugar donde va a ser el concierto, el precio, o sea, pues, parece que todo bien, porque no aumentó tanto de lo que iba a ser en el Indie Rocks, y pues sí, va a ser algo más grande, ¿no? Yo creo que pudieron haberlo hecho un poquito más grande, pero está bien ahí. Ahí está perfecto. Estoy muy satisfecho con su decisión. Sí, güey, estuvo bien. Chingón. Un buen lugar, güey. Oye, pues mucho bla bla bla, borrego. Mucho bla bla, poco. Nos ponemos una rola, pero de Idols, ¿no? Pues lo que tú quieras, borrego. Sí, güey. No la trajiste, güey, pero mira, aquí la tengo. Eso. Ah, es una clásica, güey. Dani Nedelko, de Idol. La primera que pusimos, ya casi. ¿A cuánto? Ya, a más de un año de que empezamos el Mamut. Ya le toca de nuevo. Digo, ya casi le dimos la vuelta, güey. Pues bueno, estos Idol siguen escuchando Mamut, es su Resistencia Radio. No le scrollen, perros. Ya me vi, George. Ya me vi. Sí, güey, como la portada, güey, con mis pantalones de señor, güey, echando el slam. Sí, 23 de marzo, güey. Ya no falta nada, se va como agua. Falta, pues nada más que acabe el invierno, güey, y ya. Sí, es que una fecha bastante primaveral para volver, ¿no? Que en realidad se empalma un poquito con lo que iba a ser su presentación inicial hace ya 2 años. O sea, cuando lleguen ellos, habrán pasado 2 años de que iban a venir, ¿sabes? Entonces, pues sí, o sea, son garantía, güey, ¿no? Y creo que también el público mexicano es garantía de que se la va a romper ahí. A ver, creo que no, irlos a ver ahí antes de que se vuelvan de banda de estadio, güey. De estadio, güey, sí, creo que ya lo son, pero todavía están un poquito aferrados a su origen. Está bien, a su origen, güey. Sencillo, trabajador y ponqueto, ¿no? Entonces, pues qué chingón. Porque sí, yo creo que se podrían agarrar más un lugar más amplio. Y lástima, por ejemplo, que ya no está el Plaza. Porque sí está inhabilitado, ahora sí estaba hablando de eso el otro día. Porque también verlo sería muy chingón, ¿no? Porque ahí se escucha poca madre, aquí ahí en el pabellón, pues a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, el chiste es que van a venir, bro. Ahí estaremos, yo. Así ahí como estaremos, estuvimos, sí. Sí, sí, así sí. Como estuvimos el sábado pasado, ¿no? Exactamente. Sí, que el buen Beto Carlock se rifó con toda la organización. Y pues obviamente el patrón Chicago, el Esaú, el Johnny Ocean se rifaron con todo, ¿no? Ese día de la gestión del evento tal cual. Sí, estuvo chingón. El colectivo, los MC, güey, estuvo chingón, me gustó mucho, güey. A mí me gustó mucho la de la BOA. ¿La BOA? Tocaron una que era con el beat de la BOA. Ah, claro, sí. Esa estuvo buenísima. Se lo dije al MC, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que me dijo justo Beto Carlock, que era amigo del trabajo. Por eso llegaron a él. Aparte que sí, a mí me contó que pues, en el trabajo todos bien uniformados, güey, ya sabes, godín. Ajá. Pues, nadie, güey, se imagina que debajo de ese uniforme godinesco, güey, hay gente realmente muy talentosa, güey, en la onda de la rapeada, ¿no? Pues en la onda de lo que sea, ¿no? Porque también acá en donde yo trabajo, pues sí es también muy godín el ambiente. Ya no tanto como antes, pero pues sí, de repente tienes que rascarle un poquito a la superficie, o pues sí, un poco para sacar como la verdadera esencia de las personas, porque ahí pues todo el mundo pues, de una u otra forma se cuadra, ¿no? No son los lugares como más propensos para proyectarte, ¿no? O como para representarte a como tú eres, pero pues sí, nada más falta como que hacer las preguntas indicadas y listo, ya con eso sale. ¿Cuáles serían las preguntas indicadas? O sea, en el pues, comentario. Tan simple así de, oye, ¿y a ti te gusta algo? Aparte de, no sé, güey, hacer hablas de Excel o lo que sea que hagan los godines. Yo creo que una buena estrategia sería, no sé, ver qué está escuchando, ¿no? O sea, casi todos, supongo, están ahí con los audífonos, güey, ver qué hay, güey, qué están escuchando. Sí, bueno, esa sí es buena técnica, pero tienes razón. Lo que te iba a decir, porque es algo que he platicado con Raguito, que dice que a las personas nuevas, o sea, las que no conoce, siempre les pregunta qué tipo de música les gusta, ¿no? Entonces ya con eso como que hace un perfil y ya sabe como por dónde caerle a las personas, ¿no? Digo, es un poco etiquetar y hacer prejuicios, ¿no? Porque no todo el mundo te dice, o sea, por ejemplo, si a mí me preguntan, pues no me voy así como directo a la yugular, sino que le digo, pues escucho rock y lindy y así, ¿no? Como que dejo que la otra persona se abra un poco y ya empiezo a ver como puntos de concordancia. Pero pues sí, o sea, la verdad es que escuchar qué escuchas las personas, pues te dice mucho de quiénes son, ¿no? Oye, y el clásico, yo escucho de todo. ahí sí, ahí les doy la mano y les digo, fue un gusto. Oye, pero es que puede ser de todo escuchar metal, güey. No. Normalmente los que dicen de todo es porque escuchan pop. Francamente, porque más que eso, como que no les da como un, no tienen un sentido de importancia de la música, pues. O sea, dicen nada, pues de todo. O sea, es como, no, o sea, no les gusta cómo suena, pero no saben quién canta, no, o sea, no es algo tan importante, ¿no? En su día a día. Pues. Y no, obviamente, pues no les doy la espalda, pues, pero sí, o sea, ya sé que con ellos ese tipo de temas no los voy a poder tratar, ¿no? No va a poder clavar ahí. Va. Oye, vamos a poner otra rola, George. Sí, Borrego. Algo iba a decir. Ah, pues nada, de lo de la fiesta de la resistencia. Pues saludos a todos. Me dio mucho gusto conocerlos porque sí, ponerle cara al Zoom, ¿no? Sí, güey. ¿Sabes? Yo se los dije, creo que a todos, güey. No sé si llena el calor del aguamiel que me estaba echando. Está bien, güey. De las chelas que estábamos tomando, pero el tenerlos, güey, ahí, como que hacía que esto tuviese más sentido, ¿no? Obviamente. Sí, yo me sentía como idols, así, community, unity. Sí, güey, ese sentido de pertenencia que todos los seres humanos necesitamos en algún momento, si no es que todo el tiempo, te hacía como palpable, güey, lo podía sentir, o sea, todos los que estamos ahí nos gusta la música, nos gusta, no todos somos comunicadores, güey, no todos estudiamos comunicación, pero a todos nos gusta la parte de compartir canciones. Compartir, ¿no? Sea lo que sea, porque, o sea, no nada más se acota, digamos, que a la música, sino que pues, conocimientos, o sea, lo que hace el Chaco, ¿no? Con todos nosotros, lo que, o sea, todos estamos compartiendo constantemente en la resistencia, parece que no, pero es así, ¿no? O sea, el Esaú comparte espacio, te digo, el Chaco comparte conocimiento, comparten tiempo, comparten pues, experiencia, ¿no? O sea, está muy chingón. Sí, güey, me encanta, güey, me encantó, güey. Así que un gran abrazo a todos, güey. A los que no pudieron ir, pues hay que hacer otra, güey. Pues sí, la 2.0, ¿no? La de medio año. O unas chelas, mi hermano. Unas chelas, nada más relax, ¿no? Sin tanta producción. Sí, pero bueno, sí. A ver, ¿qué te quieres poner, Borrego? Te vas a sorprender, güey. Con este... Órale, qué loco, estoy bien sorprendido. ¿Qué te lo imaginas? Ok, ¿cuál de Pearl Jam es? Ah, ¿cuál de Pearl Jam, güey? ¿Viene yo en flow? No. No, güey. Nowhere to Run, de Uncle, lo escuché en la semana, güey. Y, güey, qué buena rola, güey. Uncle es una maravilla, yo también estuve escuchando Uncle un poquito en la semana. Pero es que más bien no dejo de escuchar Uncle porque... No sé por qué, güey, me sale mucho y la dejo, me encanta. Yo escuché Nowhere to Run, güey. Aparte el video me encantó, güey. No sé si era un video o si era una película real, güey, pero... Ahorita lo googleo, güey, si se los comento, güey. Así que, pues vámonos, seguimos en Mamut, es su Resistencia Radio, con Luis Corralén. Ya puse... Seconds. Eso fue Uncle, Nowhere to Run. En el bajo, güey, Luigi Ramírez. Maravilloso, Borrego. Maravilloso. Le dije que te iba a sorprender, ¿sí o no? Sí, sí me sorprendiste. Me acordé que fue de los últimos conciertos a los que fui. No me acordaba. Ahí en el, hablando de venues chiquitos, en el Blackberry. Estuvo bien chingón. O sea, son dos güeyes, uno en la batería y el otro en los sintetizadores. Y sí, no todo el concierto es como en este ritmo. De pronto ya al final ya es más como una fiesta, un rave o algo así, pero no mames, es una maravilla, güey, la verdad. Oye, regresando a esta parte de, güey, es que alguien te puede decir, me gusta de todo, güey, decirte me gusta Uncle, y también decirte me gusta Marilyn Manson, güey. Que yo creo que al que le gusta Marilyn Manson, pues ya es como al de Sistemas, ¿no? Que trae su playera del Antichrist Superstar abajo de la camisa. Etiquetando a la banda, ¿no, güey? Oh, bueno, güey, perdóname, ¿no? Pero es que sí, o sea... Perdóname, men. Perdóname, men. Es que, ¿sabes qué, güey? Lo que siento es que sí hay cierto... No por esta onda de la cancelación ni nada, sino que... Ya, como que hay cosas que sí ya pasaron un poquito como su... Como su el motivo de su existencia. O sea, Marilyn Manson sí era un... Era un producto que era necesario en ese momento, creo yo. Y luego pues ya se volvió un chiste de sí mismo, ¿no? Se volvió una tía, güey. Sí, o sea, ya lo llevó demasiado lejos. Y, por ejemplo, pues toma por ejemplo Pearl Jam, ¿no? O sea, Pearl Jam sí eran contestatarios todos, pero supieron madurar. Y no sé. O sea, sí. ¿Sabes qué pasa, güey? Que cuando adoptas un personaje, güey, como fue Marilyn Manson, a veces deja quito al gato del juguete del niño, güey, porque... Si no tienes ahí una, sentí más que era como una aparición de algún espectro, güey, que estaba haciendo ruido. Sí, güey, está ahí. Se subió y no sé qué, no, un pianito, güey. Tienen estos personajes, güey, que cuando son hobbies, son cool, güey, pues, los mismos Keys, güey, pues, muchos, güey, pues en su momento están chingones, güey, y como que la juventud hace que se vea, pues, la juventud de los personajes, que se vea como algo padre, ¿no? Los hair metal y todo eso, güey, que se vestían con pantalones de cuero, así, súper entubados, güey, tenían como el... ¿Qué te gusta el decirlo, la complexión para llevarlo con cierto respeto, güey? El problema es que cuando te hicieron viejos, güey, pues continuaron vistiéndose igual. Pues sí, no evolucionaron. Se toma, por ejemplo, a David Bowie, ¿no? Usted se ve cada disco evolucionaba, ¿no? Y dejaba atrás todo, ¿no? Ya, era el pasado y güey. Dejaba atrás el Sigue Star 2, güey, que también era como estar con mallitas y todo este desmadre como medio raro, güey, para volverse en alguien como más fino, güey. Sí, claro. Como más fino, güey. Sí, entonces, o sea, y siento yo que, imagínate, si ellos como artistas se quedan clavados, ahora la gente a la que les gusta o que sigue creyendo como esa ideología que estaban pregonando hace 20 años, güey, pues está ahí, que digo... No está tan chido, ¿no? Pero bueno, sí, es prejuicio, la neta sí es prejuicio. Y esa gente es la de Sistemas. Y esa gente normalmente es la de Sistemas. No tengo idea, nada más se me ocurrió. O sea, me vino a la mente esa imagen. Saludos a toda la gente de Sistemas. Yo creo que que la gente sea feliz con lo que quiera. Si quiere poner una tallera de Marilyn Manson, está bien. Está bien. Yo, no, sí, sí. Me acuerdo de mi hermano, güey, fuimos a ver a Iron Maiden hace ya un rato, güey. Y se compró una playera, güey, se la puso, se la quitó y dijo, no, güey, estoy preocupado de estas mamadas. Y lo que pensé fue, güey. Según quién, ¿no? Sí, según quién, güey. Pero pues sí, güey. Sí, siento que pues sí, güey. Y él se sintió un poco fuera de tono, güey. Pero vamos con Rol. Oye, pues... Hablando de cosas viejas que no parecen viejas, cosas viejas que parecen que fueron ayer. El disco El Camino de los Black Keys cumplió 10 años, bro. No mames, en 2011 estábamos cantando y bailando de esta canción, güey. Se me eriza la piel, güey, de pensar. ¿Te acuerdas qué felices estábamos, güey? Hay un video por ahí. Hay un video por ahí, güey, y la verdad esos son otros que no he visto, que sí creo que son muy vigentes todavía. Es como que lo hicieron simple otra vez, con toda esta parafernalia, güey. Batería y guitarra y ALB. ALB, güey. Ahora lo entiendo, güey. Es tan difícil hacer una banda, güey, que... Y ya mejor dos, ¿no? Mejor dos a uno, güey, chingado. Hombre orquesta, güey. ¿Cómo le hacen estos güeyes de Sky, güey? Que son como 15, cabrón. Meten gente al azar, ¿no? Sí, güey, yo creo que nada más hay uno o dos que son reconocibles, güey, los demás. Sí, es prejuicio, otra vez prejuicio, güey. Bueno, vamos con El Camino. Esto se llama Lonely Boy. De 10 años, son los Black Keys. Mama Lonely Boy, güey. Mama Lonely Boy. Saludos, no sé si nos escuchen, güey, pero saludos. Te lo caguito también. Deep by the Queen, sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina, no faltes. Dame una pregunta, ¿has bailado con el diablo por las noches? Imágenes que hacen ruido. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde y en la repetición sábados 11 de la mañana. Dorsal, cine en Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m. con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Seguimos aquí en Omot Resistencia Radio. Estuvieron escuchando a los 10 años, güey, de Lonely Boy, de El Camino. El Camino. Es que sabes que, güey, yo siento que fue ayer, cabrón. ¿Qué pensé, güey? Estábamos, escuchando ese disco. Sí, sí, sí, 10 años, a ver, pues sí, o sea, en el 2011, borrego. Y ya bastante conscientes de lo que estábamos haciendo, güey. Fue un buen momento. Ya me veía así, ya estabas casado. Está casado, fue un buen momento en la música, o sea, tuvo varios discos de hace 10 años que pues, sí marcaron, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, este del Camino, pues sí fue como muy importante para volver como a esa raíz de música más, pues más como sincera, sin tanto garabo, tanto adorno, ¿no? Sí, algo más sencillo, o sea, como regresar un poquito a lo que dijiste en un principio, ¿no? Guitarra, batería, güey. Un buen ritmo, está ahí. Lucero, aunque pues, sí, güey. Y a la vez estaba gestando otro momento en la música con cosas como Tame Impala, ¿no? Que también empezaron así y que ahorita pues ya son una cosa muy diferente y aún así es muy buena, ¿no? O sea, como que ahí empezaron a partir caminos. Pues, está interesante. Sí, está interesante, güey. Y después de eso escuchamos a no sé, nada menos que... Yo dije que no iba a poner nada, güey. Insististe tanto, güey. Insististe tanto, güey. Que tuvimos que poner algo del Vitalogy, güey, de Pearl Jam, güey, que también... Hoy, 6 de diciembre, cumple años, güey. Salió en 1994, güey. Estabas subiendo el Mundial, güey. Estaba viendo el Mundial. Y seguramente el Pearl Jam me daba miedo. 94 salió el Vitalogy el 6 de febrero, 6 de diciembre, digo. Y pues también un gran disco. Es de mis favoritos, güey. De estos cabrones. A ver, de tus favoritos, pues sí, borrego. Es como que dices. O sea, sí es como, yo digo, el OK Computer es de mis favoritos de Radiohead. O el Rainbows es de mis favoritos. Pues, güey. O sea, no. ¿Sabes qué pasa, güey? Yo tengo este disco, tres copias de este disco. Sí, cassette, CD y no, creo que otro, ¿no? No, tengo el CD, la edición que salió cuando fueron los 30 años, güey. El uno que tenía original, güey, de hace mucho tiempo y ese se me rompió, güey. Entonces un día estaba en un mix-up, ya también hace un tiempo, y lo vi, güey, dije, no mames, güey, tengo que comprarlo, güey, para tenerlo en condiciones. Y eso no lo había escapado. Ah, muy bonito, güey. Cuando Wally lo haga basura, va a decir, ay, lo voy a guardar aparte en mis chunches, porque está intacto. Seguramente, sí, güey. Cuando el sol se coma toda la tierra, güey, también lo... Exacto, güey. Ay, qué bonito es el apocalipsis, amigos. Vívanlo, disfrútenlo. Y hagan lo que quieran porque todos nos vamos a morir. Digo, tarde o temprano, ¿no? Pero mejor hacerlo ahorita que arrepentirnos. Sí, bueno, yo, Borrego, te voy a dar a escoger. ¿Quieres escuchar Eels? ¿O quieres escuchar Kashmir? Yo sé cuál es tu respuesta. Sí, güey, ponemos las dos, güey. ¿Cuál es el problema? No, pero hay que hacer un combito, ¿no? ¿Un combo? Ah, ok. Pues, a ver, pon el combo, yo. A ver, vamos a empezar con Rocket Brothers, ¿qué te parece? Oye, pero la... Ah, aquí está. Ajá. Y después vemos cuál. Exactamente. Ok. Entonces esto es... ¿Qué es, Borrego? Dime qué es. No, tú dime. Tu roller. No, bueno, fuera, ¿no? No los dejaría pasarlo, les cobraría regalías. Estaría cazándolos. No, pues, Kashmir, Borrego. Escúchenla y abrácenla. I miss you so much, boy. chance. And my suspicious attempts to get her close, enough to close my lips around her smile. No, I can't close my eyes when she's around, and she is around. Passing like the wind that shapes the clouds, she is around, she is around. I don't know how, but suddenly it's been a while. We've been walking in through that same So unaware that she's my male companion. Eso fue un combo de Kashmir. Me preguntaba Borrego que por qué. Pues porque sí, güey. Porque es Kashmir, güey. Porque no lo ponemos lo suficiente, Borrego. Vamos a poner cada 8 días vamos a poner una canción de Kashmir. No, pues no tanto tampoco hay que quemarlo, pero sí creo que era necesario un día como hoy poner. Aparte, Rocket Brothers y la comenta. Si Tilly tiene de esos listos que escucho de la 1 a la 4 de sangre, a la 10, güey, sin compararlo, ¿sabes? El problema, lo puedo ver completamente y repetirlo. Y decíamos, ¿no? Que pues en el mundo prepandemia de pronto teníamos que hacer estos sacrificios de no ir a todos los conciertos, ¿no? Porque pues de plano nadie puede, o sea, es imposible la cantidad de oferta que había antes y que va a volver, pero pues sí, uno de los sacrificados fue Kashmir, ¿no? La última vez que vinieron. Sí, no recuerdo, ya tiene añitos, unos 10 años, yo creo que vinieron, Pues sí, era una época bastante precaria, güey. A mí. Sí, sí recuerdo que no. Era eso o pagar el metro, güey, para llegar a la escuela. 20 de octubre del 2013 estuvieron en el Plaza Condesa. Sí me arrepiento, güey. Pues, como te lo dije fuera del aire, Borrego, hay mucho futuro. Hay tú, futuro. No te preocupes, güey. Hay cosas que no van a volver, pero estoy confiado de que Kashmir no es una de ellas. No sé ni qué están haciendo. No tengo idea. No tengo idea, pero pueden regresar a tocar este disco y vamos a importarlo. Cuando cumpla 20 años el disco, van a sacar la gira donde tú lo tocan ese disco, güey. Sí, sí, sí. La verdad, mira, puedes juzgar a una banda por hacer ese tipo de cosas, pero la verdad es que es muy reconfortante para personas como nosotros que se lo perdieron en el momento en que salió, pues tener la oportunidad de escucharlo, ¿no? Hablamos el otro día de Coldplay. O sea, imagínate una gira de Coldplay tocando el Parachutes. ¿Parachute? Pues qué maravilla, güey, ¿no? Ahí sí voy. Al de que va a ser en marzo, en abril, pues la verdad, neta no. O sea, es otra banda completamente diferente, la quería ver, ¿no? Pasó un poco con YouTube, por ejemplo, cuando hace unos años vino a tocar el Joshua Tree. Y pues es una banda diferente a la que toca ahora con la canción de la Eurocopa, o no sé qué sacó carajo de canción, que estaba horrible. Pues sí son otras bandas, ¿no? O sea, escuchas la historia de YouTube y como los primeros discos y pues es una historia bastante chida, ¿eh? Y pues ahorita ya, o sea, ya como que tienen tanto y ya no saben como para dónde hacerse, pues ya no está funcionando, creo yo. Sería el buen Cartman, güey, es un gran mojón, güey. Es un gran mojón, exactamente. Pero y... sería similar con Radiohead, ¿no? O sea, si tocaran de Duel Event, mejor, güey. Sí, ¿sabes? Totalmente, pero, o sea, el tema con Radio, o sea, sí soy muy subjetivo porque me gusta mucho, pero siento que lo que hacen ahorita todavía es propositivo, ¿no? O sea, como que no está marcado por el mercado, pues. No, a mí me encanta lo que es el Radio, que esto lo nuevo, también, escuchado, o sea, que vinieran, güey, y tocaran todo el event, güey, yo acabaría tan maravillado. Yo creo que no tocarían el event, yo creo que tocarían como el OK, ¿no? Bueno, pues por dar un ejemplo, güey. Ajá, sí. Ahí ya bien clavado, perdóname, güey. Ya me vi en ese concierto y diría, no, pues es que más bien es como lo que... Y no porque me guste más o menos, sino porque creo que te presta más, ¿no? Porque es el hito de esos güeyes. Sí, es su diamante de Stone. Pero, bueno, pues... las generaciones viejas, güey, porque creo que... Generaciones nuevas que le gustan Radiohead sí están más clavados con los nuevos discos que con los primero. Creo que sí. Tengo una amiga que es clavadísima. No, y, o sea, es justo de esas personas que vi que estaba escuchando en el trabajo y le pregunté y así es clavadísima de Radiohead. Y no deja de escuchar Moonshaped Pool. ¿Sabes? O sea, es como su disco. Y a mí sí me gusta, pero no es mi disco, ¿no? Sí, entiendo, güey. Sí lo entiendo, lo puedo comprender. Güey. Oye, ¿cuándo? Preguntabas por Kashmir, pues el último disco que tienen es el EAR del 2013. Dale. Que seguramente lo vinieron a promocionar en ese entonces y pues hay que escucharlo, yo la neta no lo he escuchado. Yo sí, pero no. No es tu disco, ¿no? No es tu disco. No es mi disco. Ah, tu disco es el Cityilities. Es con el que los conocí, güey, con este video de maravilloso de Surfing in the Warm Industry. Wey. Exacto, güey. Rocket Brothers, güey, también es muy bonito. Wey. Saludos, Rocket Brothers. Oye, pues vamos con más rola, George. Vamos con más, Borrego. Vamos con más, Borrego. ¿Qué va? Sí. No, güey, pues tú, pues 10 rolas. ¿Yo más? Bien, pues este bien. Ahora las escuchamos todas. Pues es que ya se me están acabando, pero salió una nueva canción de Eels, Borrego. ¿Te acuerdas de Eels? Regresaron en forma de ficha. Regresaron en forma de fichas. Y esta es la única novedad que traigo hoy, la verdad. Entonces, si quieres lo escuchamos, se llama The Magic, es Eels, es Mr. E. Y ahorita volvemos, seguimos en Resistencia Radio, esto es Mamut. possibilities. No design, the zigzag girl is happy with the Western world. Painless Chinese buns ties me down. Cuts and teasing. Escuchando a la banda de Chris Cornell. No confundir con Chris Cornell. Sneaker Pimps, güey. También banda noventera, güey. Trip Hop. Pero no parece, ¿no? Bueno, tendré que preguntarle a alguien más joven, güey. Porque yo digo noventera, pues no suena noventera, suena como 2000era, ¿no? De por ahí. Pero sí, pues no, no soy quien, ¿no? Pero bastante bien, Borrego, me gustó. Bueno, esta canción es del disco Bloodsport, que salió en el 2002. Entonces, bueno, ya le ganamos 10 añitos, ¿no? Ahí la llevamos. Pero Chris Cornell, no confundir. Pues el 94, ¿no? Esta banda. Sí, pues andamos muy ahí, creo que hoy sí, la verdad no hice el esfuerzo por venirme más... más al presente. Quise poner esa de The Magic porque es de un proyecto que es de un solo hombre, que es Mr. E, que es Hills, que la canción con la que lo conocí es así el éxito noventero más rotundo de la historia, que es Novocaine for the Soul. ¿Te acuerdas, no, Borrego? Pero lo interesante de este güey es que se ha mantenido vigente como en su nicho. O sea, no es así de voy a llenar el Foro Sol. Pero sigue haciendo música y sigue sacando cosas buenas, ¿no? O sea, a lo largo de estos años, que creo que Novocaine for the Soul salió como en 94 igual, o sea, se ha mantenido vigente, como haciendo cosas y como muy en su onda. Y si te pones a buscar la discografía, tiene cosas bastante chidas. O sea, puedes rescatar como muchos sencillos, muchas rolas que realmente están buenas. O sea, que no nada más es como, ah, pues hice otro disco, ¿no? Y ya. Nada más que sí está como un poquito tras bambalinas. Sí, güey. Pues a mí me gustó mucho esta rola que trajiste, güey. Está bien, ¿no? Sí, güey. Pues, como dices, güey, hay mucho material, güey, tras bambalinas que vale mucho la pena, güey. Sí, la cosa es buscarle, como dijo el indio, pero es que, pues sí, de repente, pues, como decíamos, te atropella, ¿no? La vida y te vas como por la más fácil, que es que el algoritmo te ponga música y luego pues normalmente te pone lo mismo, ¿no? Ya tienes tus listas o lo que sea. Ya sabe lo que vas, güey. Oye, mira, estaba leyendo de Sneaker Pimps, güey, Chris Cornell. Colaboró, güey, con Marilyn Manson, güey, para la banda sonora de la película Spawn, Long Hard Road Out of Hell, güey. Entonces... ¿sabes? Ah, sí me acuerdo de esa rola, claro. Ha sido un mamut como medio centrado en Marilyn Manson y... Bueno, lo hemos mencionado dos veces, pero si quieres, o sea, nos vamos hacia Damon Albarn, güey, porque tenía otra rola de Blur, güey, y también una de los Flaming Lips, o sea, para donde quieras, güey. Hoy está dedicado a todos nuestros amigos de sistemas. No vamos a poner Marilyn Manson, definitivamente. Nuestros amigos de sistemas que nos dicen apaga y prende la compu, güey, todos son... ¿Ya verificaste que esté encendido, que esté conectada? Está conectado, güey. Ah, ese es el chingón, güey. Sería chingón platicar sobre esos problemas, güey. ¿Cuál ha sido la cosa más estúpida que la chorra? Pues sí, te van a decir, pues una vez que hablaste tú, güey, que no sé qué. No, que la tengo desconectada. Exacto. Güey, ya casi nos vamos, güey. Sí, ¿cuánto nos falta? 10 minutos, pues ponte otra rolita. Tú dime, ¿qué quieres contar? Les voy a contar. El domingo pasado iba yo en la autopista y vi que se empezaron a parar los autos y de pronto se cruzó una mancha blanca ahí, medio torpe, medio, pues sí, como que le costaba trabajo y pues no lo pensé, me frené, le abrí la puerta ahí en medio del tráfico y se subió una cachorra. Estaba jodidísima, borro. O sea, la cara destrozada, se veía que estaba cansada, no sé qué tanto tiempo llevaba sin comer y sin beber. Y ya me la traje a casa. Aquí pues tengo otra perra, no es la mejor amiga de los perros, justamente. O no lo era, ya lo es. Entonces mi temor pues era cómo iban a reaccionar una con la otra. La verdad es que esta perra que llegó nueva, sí se ve que le ha sufrido. Sí se ve que ella vivió, tiene más cicatrices que el sabueso que salía en Game of Thrones. Entonces, pues ya, mi idea original era ponerla a punto para que pudiera ser adoptada. Pero desde el momento en que me preguntaron cómo se llama, pues creo que ahí empezó a valer gorro. Porque ya cuando le pones nombre a un animal, pues es muy complicado deshacerte de él. Y pues ya, ahora pudieran ver el live feed de mi casa, están las dos hormigas una con la otra. Y ya pasó lo peor. Entonces cuando me preguntaron cómo se llama, yo dije, después de consultarlo, se llama Yoshimi. Entonces, ¿te parece que vamos con Yoshimi contra los robots rosas, parte 1? Oye, encuentro un pequeño problema con ese nombre, güey. ¿Con cuál? Yoshimi, güey. Pues está bonito. Te van a decir Yoshimi, van a pensar que es por Mario Bros. Ah, pues que piensen lo que quieran, borrego. A mí me vale, la verdad. Pues ya, güey, vamos con los Flaming Lips. Yoshimi Battles the Pink Robots Part 1, el disco homónimo de los Flaming Lips del 2003, borrego, ¿por qué no? Ya, güey, pinche mamut reto. ¿Cuándo pinches? Won't let those robots eat me, Yoshimi. They're programmed to destroy us. She's gotta be strong to fight them. So she's taking lots of vitamins, 'cause she knows that it'd be tragic if those Shimmy Bubbles de Pink Robots. Shimmy Bubbles de malditos humanos que le hicieron sufrir tanto por tantos años, pero ya está aquí, echadísima en el sillón borrego. Qué bien, yo eres muy buena perra. No creo que adoptar una perra me haga buena persona, pero no la podía. Ah, bueno, ¿y te hace mejor persona que alguien que lo hubiera ignorado, que de plano lo hubiera atropellado? No sé, no me quiero... No quiero definirme por eso, pero bueno, el chiste es que está aquí, está bien. Y la otra, pues también está bien, entonces todos están bien. Ya no va a ser feliz. Sí, güey, qué mal pedo, güey. Dice que a lo mejor podemos ser un poco injustos, güey, o ser selectivos hacia nuestras preferencias con los animales, ¿no? Los perros y los gatos. Tal vez los hurones tienen sobre muchos otros, güey, pero... Un 1%, ¿no? Sí, güey, pero pues... así es, güey, nos han acompañado, güey. Les voy a dar el dato curioso, güey. El dato duro. El dato... No, el dato curioso, güey. Llevé una clase, güey, como que nos enseñaban un poco de historia, güey. Y nos decía el profesor, güey, que la palabra mamá y perro han estado con la humanidad desde sus inicios, güey. Los humanos empezamos a hablar, güey, las primeras cosas que catalogamos fue mamá y perro. Qué maravilla, güey. Y mira qué malditos ingratos somos, güey. Exacto. Porque esta perra, güey, no tiene idea de lo que ha sufrido, o sea, no, lo indecible, güey. Y que sea tan noble y tan buen pedo, güey, pues sí te pega. Pues sí, güey. Exacto, güey. Quizá noble, güey. Todavía tiene... conserva su... ¿cómo mencionar? esperanza hacia la humanidad de que hay gente buena. A pesar de que el antro está todo mal. Exacto, güey. Y bueno, pues la neta de aquí no, no la vamos a estar sufriendo. Nada más ya consentida. No sé qué no. Pues chingón, chingón por Yoshimi, que bueno que ya encontró un nuevo bar. Sí, aquí. Para sorpresa de todos. Porque yo la verdad el primer día no pensé que se fuera a quedar. Yo lo sospeché, George, pero no quise. Sí, ya sé, yo también lo sospeché, pero bueno. Son estas cosas que uno sabe, güey. Igual, güey, me pasó con el gato, güey, la gata que tienes con ti, güey. Como que no quería, pero yo sabía que iba a pasar. Sí, ¿sabes qué? O sea, lo que me hizo poner en perspectiva es la labor que hacen las personas que sí se dedican a rescatar perros diario y que tienen 50 perros en su casa y que de alguna forma logran sacarlos y darles de comer, güey. ¿Sabes? O sea, eso, digo, no, o sea, si yo con uno no sabía qué hacer, güey, ya estaba vuelto loco. O sea, imagínate ya con, no digas, 50, tipo, 3, güey. Es todo un tema, George, que después podríamos abordar. Abordar. Muy bien, Borrego. Pero pues ya acabó, güey. Ya acabó el mamut. Está bien, Borrego. ¿Con qué nos vamos a despedir? No dijimos redes sociales, no dijimos que muchas gracias por escuchar. No dijimos resistenciaradio.com. Nada. Nada, güey, así, o sea, como llegamos, güey, nos valió, güey. No dijimos, mi nombre es Jordán, mi nombre es Borrego, nos encuentran en Señales de Humo, @Rego. En Twitter, métanse a resistenciaradio.com, escuchen nada, escuchen los demás programas, también chingones. Resistencia-radio, güey, en Instagram, Resistencia Radio, en Facebook, güey. O arroba resistenx en Twitter. No dijimos nada. Nada, güey. Nada de eso, güey. Los peores comunicadores del mundo. Es que no somos comunicadores, güey. Pero bueno. la lucha se hace. Pero sí, muchas gracias por escuchar. Recuerden que si nos escuchan, si llegaron a este si llegaron a este punto del audio, se los agradecemos muchísimo, porque el fin de semana me di cuenta de lo difícil que es escuchar un audio de más de 2 minutos. No digas 17, no digas una hora. Entonces, un saludo a los que mandan audios extensos, un saludo. Probablemente no los escuchen las personas a los que se los mandan. Los audios de WhatsApp te refieren. Un saludo. Puedes poner ahí un fast. Oye, pero si es de 17 minutos, imagínate el Fast Faster, pues nada más lo hace a la mitad, ¿no? Aún así es complicado. Pero bueno, usando esa analogía, pues muchas gracias a los que llegaron al final de esta hora y media. Pueden escuchar lo que estoy diciendo, y que si lo escuchan, pues manden un saludito allí, que andamos, y ya, nada más. Y a los que llegaron este mensaje de WhatsApp de hora y media. Exactamente. Repleto de rolas, porque ahora sí pusimos un montón. Muy bien. Pues ya vamos a despedirnos con una, ya que nos pasamos. ¿Qué quieres poner, yo? Tú, Borrego. Yo, pues mira, tenemos aquí a los Smashing Pumps. Tenemos. Sí, ¿no? Creo que están de más. Creo que están de más. Los Smashing Pumpkins. Con Perfect. Que la verdad, creo que estuvo en mi top 5 de canciones escuchadas en este año, güey. Lo siento, me gusta. Oye, hay que hacer nuestro top, güey. Hay que presumir nuestro Spotify. Yo comparto el algoritmo, debo decirlo, con un par de niños de 7 años. Entonces, el mío está un poco revuelto ahí. Pero, pues sí, vamos a prepararlo. Y si nos quieren mandar ahí sus top 5 o sus top 1, y los vamos poniendo, ¿no? También, ¿por qué no? Ahí vamos descubriendo también qué escuchó la gente. Sí. Podemos preparar para en un par de semanas, para que nos dé tiempo. Gracias por escuchar. Esto fue Mamut. Siguió en Resistencia Radio. Y si escuchan en miércoles, buenos días. Buena tarde. Next time, I promise, will be perfect. Adiós. Adiós.